Hola, soy Mariana de la Mata, soy directora y dramaturga de la obra Soñar Despierto es la Realidad. Es una obra que estamos haciendo los domingos a las 20:30 en Sala Escalada. La obra transcurre en una terraza, es una tarde de verano entre una particular madre y su particular hija. Tratan de atravesar la tarde mientras el tema que se impone es de qué manera los bordes de la realidad están un poco difusos y allí, a pesar de estar haciéndola en invierno, tratamos de recuperar un poco el tono del verano. Es una obra que está construida especialmente desde un punto de vista estético particular, es el intento que hicimos, donde lo importante no es tanto el relato narrativo, sino las imágenes que se van creando y lo climático específico de la obra. Estuvimos presentándonos durante el año pasado en el ciclo de óperas primas del Rojas, fuimos ganadores con la obra de ese ciclo y estuvimos presentándonos allí y esta es nuestra tercera temporada. Actúan Marina Carrasco, Karina Frau y Nicolás Fabro, así que los esperamos los domingos 20:30 en Sala Escalada.